Estamos con una amiguita que nos va a contar qué sientes tú, Anne, cuando ves tanta gente reunida. Siento como una celebración por el amor y felicidad. ¿Es primera vez que vienes para acá a una marcha tan grande como esta? Sí. ¿Y qué te parece? Me parece genial. ¿Qué estás celebrando? ¿Por qué viniste a la marcha? Porque es el Día de la Mujer, porque mataron muchos a los hombres. Eso. ¿Quieres mandarle un mensaje a quienes están escuchándote? Sí, que amo toda la Patagonia. Gracias.